hablamos al principio del programa de las políticas del gobierno nacional, y si hay un eje en el que eso se ve muy profundamente es en educación. Justo ayer yo cursaba una materia en ciencias de la educación justamente, y tengo muchos compañeros y compañeras que laburaban en políticas socioeducativas diversas y fueron todas desmanteladas. En este caso vamos a ocuparnos del plan Fines 2, y para eso estamos en comunicación con Alberto Lucena. Él es docente del Plan Fines 2, que nos va a poder comentar un poco en qué situación están los docentes, que además se encuentran en estado de movilización permanente. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por entrevistarnos y permitir visibilizar esta situación, que tenemos un sector de los docentes que habitualmente no aparece en los medios, y somos una enorme cantidad, son miles y miles de docentes en la provincia de Buenos Aires, y a eso sumémosle otra tanta cantidad de docentes que en todo el país están trabajando en el plan Fines, porque este es un plan nacional. Alberto, si querés empezar contándonos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿cómo es trabajar en el plan Fines para un docente de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en general el término que describe nuestra característica de trabajo es la precarización laboral. Sí, nosotros trabajamos en forma precaria porque no tenemos estabilidad y se realizan pseudocontratos, nosotros lo llamamos de esta manera, porque en realidad nosotros tenemos cargos que se establecen por 4 meses y que cesan cada 4 meses, por lo tanto no tenemos estabilidad laboral. En realidad, si uno observa el funcionamiento real, tomamos 2 cargos de 4 meses durante el año, por lo tanto estamos 8 meses trabajando. Es decir, desde marzo hasta diciembre nosotros tenemos la actividad laboral. Ahora, los otros 4 meses no los pagan, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, por un lado, la precarización laboral implica una reducción del salario que nosotros cobramos. También eso implica una reducción de la antigüedad que se nos adjudica para pagar el salario. Por ejemplo, cada 3 años de trabajo nuestro, en realidad tenemos 2 años de antigüedad, porque son 8 meses cada 12. Esta situación de inestabilidad laboral también implica que somos sujetos de manipulación y de persecuciones, porque los compañeros, al perder su cargo cada 4 meses, tienen que volver a los actos públicos a tomar cargos, y los órdenes de mérito que se utilizan para que nosotros tomemos los cargos son desarrollados con poca transparencia. Por lo tanto, los compañeros suben y bajan de los órdenes de mérito sin saber por qué, y eso implica una amenaza constante para el trabajador, que no sabe si realmente va a poder obtener su trabajo, lo que implica a su vez la pérdida de derechos sindicales. Es decir, es un conjunto de fenómenos que lo que hace es que efectivamente, por un lado, están obteniendo el trabajo del docente en condiciones mucho más baratas que la que se utiliza en el sistema común, y por el otro, un mecanismo de control de la fuerza laboral que implica menores posibilidades de organización. Esto, aclaramos, no está pasando desde diciembre. Esto está pasando desde el año 2011, que se aplica el plan Fines a nivel nacional, y en ese año, y fundamentalmente en el 2012, se despliega notablemente en la provincia de Buenos Aires. A esto tenemos que sumarle que a la precarización de contrataciones, quiero agregar, al cesar los contratos cada 4 meses, nosotros perdemos, por ejemplo, la obra social. A la precariedad que tienen las contrataciones se suman la precariedad en las condiciones de trabajo. Las sedes donde se dicta el plan Fines en la provincia de Buenos Aires, salvo excepciones, son sedes que no cuentan con los elementos mínimos como para que nosotros podamos trabajar y los alumnos puedan desarrollar un proceso medianamente serio de estudios. Es decir, son lugares o locales en distintos barrios que no tienen ningún tipo de medidas de seguridad, no cuentan con, muchas veces ni siquiera con un pizarrón, no hay una estructura, digamos, en la cual estar. Por otro lado, el hecho de que el Estado haya definido hacer este proceso de descentralización de la educación de adultos, llevándola a los diferentes barrios, pero acordando que las sedes las pusieran organizaciones sociales, que en muchos casos son fuerzas políticas, digamos, que están operando en cada uno de los lugares, implicó que en lugar de construir una escuela en el barrio, se utilizaran 10 sedes de partidos políticos o asociaciones vecinales, que el Estado no está poniendo un peso ahí, no se están pagando auxiliares para que se realice la limpieza y el control del lugar, no se están pagando a los secretarios para que hagan el trabajo administrativo, no se está pagando a el equipo, por ejemplo, que podría servir para la contención de los alumnos, no se está pagando un bibliotecario, no hay biblioteca, no hay medios audiovisuales, no se distribuyen las computadoras. O sea, se entiende que la precarización no es solo la precarización laboral, sino la precarización educativa. Nosotros, obviamente, como docentes, nos organizamos y ponemos el eje central en la precarización laboral, pero denunciamos y luchamos también porque si se ha planteado en algún momento y se continúa con este plan, con el objetivo de incluir a sectores sociales que habían perdido la posibilidad de completar sus estudios secundarios, inclusión significa igualdad. Y sin embargo, con este tipo de mecanismo, lo que se está haciendo es mantener la desigualdad al no brindar a los alumnos las condiciones mínimas que puede tener en una escuela para desarrollar sus estudios, y por otro lado, utilizar a una mano de obra abaratada, digamos, como es la mano de obra docente, en condiciones precarias y sin hacer inversiones en infraestructura para mejorar las condiciones generales de la educación. Alberto, ¿qué perspectivas ha habido o hay actualmente de articulación, por ejemplo, en términos gremiales con lo que son los maestros, las maestras, digamos, de la escuela pública estatal, por un lado, sí, y por el otro también con otras iniciativas como pueden ser los bachilleratos populares o, uh-huh, o experiencias más vinculadas a la educación popular, ¿no? Pensando sobre todo que, bueno, vos lo mencionabas, lo planteabas de manera explícita, esto no es algo nuevo, sino que en buena medida tiene que ver con una dinámica de precariedad en el plano educativo que ya se venía implementando desde años atrás. Sí, bueno, en el caso particularmente de yo pertenezco a un agrupamiento, digamos, que nos llamamos Encuentro Provincial de Docentes del Plan Fines 2, donde hemos venido desde el año pasado, nosotros lo formamos a mediados del año pasado, después de sobrellevar muchas dificultades, porque frente a la situación que como docentes estamos enfrentando a la patronal de la provincia más grande de la Argentina, por un lado, y por el otro, que el sindicato más grande de la provincia de Buenos Aires, que es el SUTEBA, el sindicato docente, sistemáticamente ha desconocido nuestra existencia y no ha prestado atención, incluso ha sido uno de los promotores del funcionamiento del plan, sin mencionar en ningún momento la situación de la precarización de los docentes. Hemos tenido muchas dificultades para la organización y recién el año pasado logramos constituir este encuentro provincial, donde docentes de diferentes distritos, fundamentalmente del conurbano, pero también del interior de la provincia, nos venimos organizando. En este sentido, nuestra reivindicación es que nosotros somos docentes precarizados, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra principal actividad está dirigida a generar conciencia y trabajar con el conjunto de la docencia para efectivamente poner un freno a este proceso, porque lo que nosotros estamos sosteniendo es que no hay una precarización del docente del Plan Fines, hay un proceso de precarización de los docentes en general que se inicia con el Plan Fines, pero va con el objetivo de avanzar sobre el conjunto. Por lo tanto, los problemas que tenemos entre los docentes de Fines son los problemas que tenemos todos los docentes, y por eso hemos ido a interpelar tanto al sindicato, la conducción provincial, como así también a la oposición en el sindicato, para plantear una estrategia de trabajo común. Esta interpelación tuvo como resultado, por un lado, lo que te planteaba hace un momento, la conducción a nivel provincial del sindicato, conducido por la Lista Celeste, no ha prestado la menor atención a la organización de los docentes para que efectivamente luchen contra la precarización laboral, sí, como eje principal, y sí hemos encontrado eco en muchas seccionales de la oposición, que nos permitió, en el caso de nuestros reclamos, organizar una marcha. Ahora, el último lunes 28, fuimos a La Plata, a la Dirección de Educación de Adultos, contando con el apoyo de 9 seccionales del SUTEBA, que son las seccionales opositoras, y el acompañamiento en el lugar específicamente de la seccional del SUTEBA La Plata, con su secretaria general, y también compañeros de las seccionales de Quilmes, y algunas otras, como el caso de Lanús y Loma de Zamora, congresales también de las listas opositoras, donde fuimos efectivamente a presentar un petitorio al director de Escuela de Adultos, que nos recibió. ¿Sí? Fue la primera vez que el director de Adultos recibe a una delegación de docentes de fines que va a hacer planteos en relación al tema de precarización laboral. ¿Y qué acordaron en esa reunión? ¿Cómo sigue la lucha? Bueno, ahí nosotros entregamos dos petitorios. Entregamos un petitorio que tiene que ver con el problema de el puntaje por antigüedad que se nos estaba negando en la mayoría de los distritos para, efectivamente, cuando hacer el ingreso a la docencia, poder contar con ese puntaje de antigüedad. Y por el otro, un petitorio que tiene que ver con el tema de la regularización salarial, porque estos ceses cada 4 meses que nosotros tenemos implican que cuando volvemos a tomar un cargo podemos estar 2, 3 y hasta los propios 4 meses sin cobrar un peso. Entonces llevamos esos petitorios y a su vez llevamos el reclamo general con respecto a la precarización. Expusimos, bueno, tuvimos una entrevista con Pedro Ciume, que es el actual director de Educación de Adultos de la Provincia de Buenos Aires, que es la autoridad máxima del Plan Fines en la Provincia de Buenos Aires, y su cosecretario. Ahí hicimos una exposición muy similar a la que escucharon ustedes hace un momento con respecto a nuestra situación, ante lo cual el director se mostró receptivo, planteó que efectivamente él reconocía que esta era la situación que estaba atravesando Fines en la provincia de Buenos Aires y que tenía intención de modificarla. De todos modos, planteó que no había una política provincial de la provincia de Buenos Aires en ese sentido, que él no podía en ese momento hacer nada, pero que nos convocaba para la próxima semana, estamos hablando de la semana entrante, cuando ya hubiera tenido algunas reuniones y hubiera leído un poco los materiales que nosotros les dejamos, para una nueva reunión. O sea que en principio lo único que nosotros rescatamos es esta actitud de abrir el diálogo, reconocer la existencia del Encuentro Provincial de Docentes que permite tener una representación genuina de los docentes en fines de la provincia de Buenos Aires y plantear que es necesario elaborar una agenda. En concreto, frente al reclamo del problema de la antigüedad, sí se comprometió a sacar un comunicado de la Dirección de Adultos donde especifique que la antigüedad docente corre para los docentes de fines, es decir, que tenemos que se tiene que aceptar cuando nosotros hacemos el ingreso a la docencia el reclamo del puntaje que nos corresponde en función del tiempo trabajado en fines. Estamos a la espera de una respuesta. Nosotros sabemos que más allá de la posición personal que haya planteado el director de adultos en esa reunión, nosotros sabemos que la fracción política que está expresando el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido administrador del Plan Fines en la ciudad de Buenos Aires durante estos últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires no ha habido diferencias en estas cosas que nosotros estamos planteando con respecto a lo que pasa en provincia. También ha habido un proceso de precarización laboral de los docentes de CABA. Por lo tanto, veríamos si en realidad se produce un cambio general de política y vamos a seguir presionando. Creemos entonces que la reunión fue positiva en el sentido de que se abre un diálogo, cosa que no hemos tenido nunca en los últimos años, pero es un diálogo que todavía no tiene ningún tipo de respuesta concreta. Bueno, esperaremos entonces a ver si se convierte en una realidad lo prometido por Ciume en esa reunión o no. Todo haría suponer que el macrismo no va a darle, digamos, a modificar la situación de precarización laboral, pero bueno, esperemos que con la lucha puedan lograr que se modifique toda esta situación dramática que vos recién describías. Alberto, te agradecemos mucho esta comunicación con Enredando las Mañanas y desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar atentos a ver la semana que viene para poder darle continuidad al tema. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Pasaba Alberto Lucena, docente del Plan Fines 2, contando una situación, como yo recién decía, dramática que viven los docentes del Plan Fines de precarización. Desde el año 2011, recordamos, no empezó con este cambio de gestión. Tuvieron una reunión el 28, cuando se movilizaron a La Plata, donde se mostraron dispuestos a modificar la situación de precarización del plan Fines de los docentes. Vamos a decir que no solamente los docentes sufren la precarización de la educación, ¿no? Que en general ponemos el eje ahí, pero los y las estudiantes que van a cursar sufren la misma precarización, aunque no reciben un sueldo, son parte y víctimas de la misma precarización que impone el Estado, ¿no? Nunca hablamos de los y las estudiantes. En términos pedagógicos, formativos, elementales, el plan Fines implica, como vos decías, una precarización extrema en términos de contenidos, en términos de los dispositivos que no se ponen. No es solo laboral la precarización. Claro, ¿no? claro. Por eso digo que en términos pedagógicos es un plan en buena medida que tiene por propósito simplemente modificar las estadísticas a nivel educativo. Hay que decirlo, es descarnado, pero efectivamente es así. Dicho por los propios compañeros y compañeras que forman parte de ese plan, por los propios estudiantes. Incluso ha vulnerado otras propuestas educativas. Como los bachilleratos populares. En particular en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, pensando sobre todo en la necesidad de una propuesta pedagógica, formativa, que también es política en un sentido amplio, no política necesariamente partidaria, pero sí política en términos de la intencionalidad, de cuál es el sentido de ese recorrido formativo o de terminalidad, por llamarlo de alguna manera, y las críticas son numerosas y no son nuevas. Bueno, bienvenido que en esta coyuntura de ofensiva macrista se revitalice y se haga más explícita la denuncia a esta precarización, pero como decía Alberto, no es algo nuevo. Así como pensamos que en el marco de la administración pública es posible decenas de miles de despedidos y despedidas producto de la propia precariedad que dejó como herencia el kirchnerismo, y que permitió, ¿no?, que sea más sencillo estos despidos masivos, algo similar acontece en el plano educativo.